Muchas gracias por escuchar Zona Gamer. Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Jorge. Y pues en este segundo episodio le traemos dos temas súper interesantes. El primero pues son las películas y series que están basadas en videojuegos. O sea, algo que vino de una inspiración de un videojuego ya a la pantalla, pues a tu televisor o a cine. Y pues nuestro segundo tema es un tema muy interesante que yo sé a muchos de ustedes les va a encantar. Bienvenido a su segundo episodio. Muy bien, Ale, como tú decías, los videojuegos desde el 83, el 93, fueron cuando primera vez se lanzaron a las películas. Y fue cuando lanzaron el primer, lógicamente, la primera película que fue Mario Bros., la de Mario, basada en los hermanos Mario. Oh. Y fue algo que fue lanzado aquí internacional. Pero en realidad los fanáticos número uno en cuanto a videojuegos y películas empezaron desde hace 10 años atrás, en más de 10 años. Y fue en el 86 cuando lanzaron el primer Super Mario Bros. La película. Y otros se pueden imaginar en aquel entonces cómo fueron las gráficas de esa película. No. Oye, espero fue que súper interesante. Así como no Mario pixelado. No esperamos que sea de que nada del otro mundo, pero nada, ha avanzado bastante en cuanto a los videojuegos yendo a la pantalla grande. Pues todos sabemos de la película Warcraft y Mortal Kombat, que fueron películas que fueron no lo que esperábamos, pero a la misma vez no estuvo tan mal en ese tiempo. De pelea también podemos decir como Street Fighters, lo cual me gustaría que como que rehacieran, como que reinventaran esa cinematográfica otra vez. Algo nuevo, ¿verdad? Sí, porque con toda la tecnología que hay ahora, yo creo que una Street Fighter nueva sería un excelente, un palo. Algo que sería, puede competir con muchas cosas, porque Street Fighter ha sido un videojuego que ha estado de muchísimos años. Y claro, cada gamer conoce Street Fighter. Claro. Si usted no conoce Street Fighter, bueno, búsquese. Hasta nuestras madres conocen Street Fighter. Claro. Así, que sí. Déjase Nintendo, te dicen Street Fighter. Ah, sí, claro que sí, pues yo lo conozco. Claro, claro, conocen todo eso. Uno de los juegos que fueron más extendidos y que recientemente lanzaron, entre comillas, su última etapa o su última película fue la de Resident Evil. Esta fue una de las películas que muchos fanáticos quedaron como fanáticos enamorados de su buena película de Resident Evil. Lo bueno de la última Resident Evil fue que pudimos ver actores, creo que por primera vez, un actor hispano. Y bastante buen trabajo que hizo fue el señor William Levis. Y estoy hablando porque, como nosotros los latinos, para ir a pantalla grande y que sea de videojuegos, oye, es algo grande, sí, en mi opinión. Sí, sí, así mismo. Mira, hay muchos fanáticos que le ha encantado todo de la Resident Evil. Personalmente yo no he entendido mucho. A veces la gente se queja, y a veces la gente se queja porque creen que la adaptación al cine o a una serie debe ser tal cual el juego. Y esa es como la contradicción o como a veces la presión o la autopresión que sufren los directores de cine, porque creen como que tienen obligatoriamente que hacer las cosas tal y cual se ve en el videojuego. Y a veces no son por los efectos, sino como la realidad. O sea, la realidad del videojuego a la realidad de un live action o una serie animada no puede ser igual. Y lamentablemente no puede ser igual. Entonces a veces claro, son como que no. Los fanáticos de Resident Evil como que algunos como que tuve comentarios positivos, otros que se acercaban mucho, y siempre los primeros comentarios que tú lees en las redes, en las críticas de fanáticos, no de críticos de cine, pero que no se parece mucho a la película. Mira por ejemplo, al videojuego, mira por ejemplo el caso sencillo del Assassin's Creed, que es como quien dice la más reciente. Y por fanático de Assassin's Creed te puedo decir que si me siento desde el punto de vista del videojuego, sí me estoy topando con una película que tiene un poco de cada una, pero como que hizo su propia historia y que hay algunas cosas que tú entiendes que por ejemplo, que debieron ser así, pero porque el videojuego lo dice. Pero el videojuego nunca dice que esa es la realidad, esa es la fantasía del videojuego, o sea, esa es la ciencia ficción del videojuego. Que la realidad sea otra cosa, que en la realidad un parkour no sea tan detallado como en el videojuego. Pero vamos a ser sinceros, en el videojuego el parkour es sumamente incómodo. Sin embargo, tú te vas a la película y el parkour es de lo más ligero, de lo más sencillo. Entonces, hay veces como que tenemos que saber evaluar. Y nosotros, como gamers, solemos gustarnos el anime, ¿verdad? Como gamers nos suele gustar el cine de acción o de lo real. Como gamers nos suele gustar cualquier otro tipo de entretenimiento virtual o visual que no sea solamente los videojuegos. Y tenemos como que saber poner cada cosa en su sitio, en su lugar, en el momento, como para no irnos como a que reciba crítica negativa porque no se parece al juego. Hermano, usted no está recibiendo una película que es exactamente la réplica del juego. Claro. Mira, uno de los ejemplos que salieron, por ejemplo, en el 2001 fue Final Fantasy, El Espíritu. Yo me acuerdo que yo fui al cine a ver esa película y Oye eso. cometí el error porque yo entiendo desde el punto de vista de la gente que escribieron la película y que trataron de hacer lo que podían. En el 2001 no había el diseño gráfico ni toda la tecnología que hay ahora. Y trataron de hacer tanto. Pero tanto que, óyeme, a mitad de película yo tuve que salirme lamentablemente, pero ese es mi punto de vista. En Claro. mi opinión, una de las películas de acciones que fueron muy buenas fueron la de Hitman. Perfecto. Me Película encantaron. excelente, muy, Me muy buena encantaron. película. Y las dos. Las Sí, dos me muy buena. encantaron. Muy buena película. Y también una que no tuvo mucho sentido en cuanto a la historia fue la de Need for Speed. La necesidad de velocidad. Esa película, el problema de esa película fue como en general el juego no tiene una historia de principio a mediado a final. No Exacto. sabía en qué se basaba, pero no, la película en general, si no se hubiese llamado Need for Speed, no estuviera relacionado con un videojuego, yo creo que hubiese hecho un poquito mejor, algo un Un poquito más diferente. boom mayor. Sí, porque es que la película no estuvo tan mal. La película tuvo muy buena historia, pero cuando tú lanzas algo con un título que tú esperas un videojuego, como tú dijiste, que no se puede esperar mucho, porque en realidad no se puede hacer mucho en ese entonces, a menos que sea algo animado. Need for Speed no fue tan mala. No fue tan mala. Cambiando el tema a otra película de Príncipe de Persia. Ay, ay, ay, esta a mí me mató. Esa película, yo soy un fanático. Mira, desde que el Nintendo 64, me acuerdo yo que estuvo también en el 64, no, perdón, en el Xbox, y tuvo principio, yo creo que fue en Super Nintendo, que yo me acuerdo bien de ese juego, que a mí me gustaba mucho en aquel entonces, fue un clásico, perdón, si no estuvo para Nintendo, Super Nintendo estuvo para computadora, no me acuerdo muy bien cuál fue de las dos, pero sí fue de las primeras que salió, y cuando lanzaron la película, ¿cómo te digo? No estuvo tan mal. Pero cuando tratan de hacer una película tan PG-13, PG-13, como demasiado para niños, Eso es un temita. ahí es el temita como que no le dieron esa libertad que debió recibir esa película. Eso es lo que yo opino. Mira, en ese caso yo vi unos efectos especiales muy buenos. El actor Gyllenhaal, ese tipo, yo no sé, él como que yo veía, lo veía a él y yo veía a el videojuego. O sea, para mí, en el 2010, en esa fecha, en esa aura, yo ver El Príncipe de Persia en videojuego y verlo en la película, para mí yo sí me sentí que me teletransporté. O sea, que sí realmente yo sentí, no me importa la historia, que enlace, que no me importa, sí yo siento que ese es El Príncipe de Persia del videojuego. Para mí yo lo vi hasta como un videojuego diferente. Y tú lo ves y no hace mención a nada tan fantasioso, pero sí había como esa magia que lo merecía, pues obviamente en la película con los efectos y toda la cosa, pero de su renglón para muchos no fue de las mejores, pero sí hizo competencia en ese género. Claro, no estuvo tan, bueno, honestamente la película no estuvo nada mal. Tuvo muy buena acción, el diseño gráfico estuvo bastante bueno, en general estuvo muy bien. A mí me gustó mucho, pero vieron algunas escenas, específicamente escenas, en la cual la comedia como que no caía, no tenía como ese enfase, no caía muy bien en cuanto a esa escena estamos hablando. Pero para cambiar el tema a otra Sí. película que creo que hicieron cuatro películas de este videojuego fue Lara Croft Tomb Raider o Ah, Tomb no, Raider. pero esa, eso vino de ahí, fue. Sí, esa película, mira, óyeme, yo en ese entonces, yo era muchacho de por sí, cuando lanzaron esa película con Angelina Jolie, yo tenía un amor Había un encondido queso. con esa mujer, Había un queso porque ahí. esa mujer, te digo a ti, mira, que uno muchacho al fin, y ve ese mujerón ahí, Y eso, y viniendo de óyeme. píxeles y un perfil de ella cuadrado y toda la cosa, venía esta. Ojo, un paréntesis, se está filmando una nueva Tomb Raider. Ya lo saben, así Que la que actriz es lo más parecido a Rise of the Tomb Raider, a la como decía, al título más reciente. O sea que estamos hablando de que la película sigue teniendo títulos adicionales conforme va el juego. O sea, para mí eso como de la más en paralelo, ¿verdad? O sea, tú sabes que hay varias películas de Tomb Raider y hay varios títulos largos de Tomb Raider en muchísimas versiones, en todas las tumbas y en todos los sitios. sí. Y sí, en toda la tumba. Entonces, tú te vas a la película y tú dices, cónchale, pero ellos lanzan películas. O sea, ellos están lanzando películas que como que se vuelve ya como una franquicia de películas, como una continuidad de películas, y como que no se queda así, como en el aire y así. O sea, para mí, Tomb Raider es una de las principales. Mira, otra, por ejemplo, que personalmente a mí no me agradó, pero es como que yo no la sentí adaptada. Yo no fui muy fanático del juego, yo me refiero a Max Payne. Yo, en el 2008, realmente yo vi el trailer, me llamó la atención, la jugué, a ver si recuerdo, en PlayStation 2. Y como que intenté ver la película, pero como que a la mitad como que me dio sueño. Y no sé si fue que el actor era que no, como que no encarnaba, no sé, pero no sentí como esa conexión. Porque es que uno como gamer se conecta con la película. Sí o sí. Claro, claro, Aunque no claro. sea historia de la que tú ya conoces, pero tú como que te enganchas con la película. Otra también, por ejemplo, que obviamente a mí ese título de juego es un fighting, ese título de juego como que no sé, medio creo que es muy muy vulgar, es Dead or Alive. Yo Sí. no sé si es que esa cultura le encanta eso, pero ese título había mucho sexismo también, así como en el juego, y yo sé que quizá mucha gente también le encantó eso. Me imagino que sí. Entonces, como que ahí, yo no sé, me gustó por la acción y porque tenía un poco de historia relacionada, pero no sé, como que creo que pudo haber sido mejor. Sí, pudo haber sido mejor. Creo que para hacer un videojuego y para hacer un juego en sí, pues es algo más, qué sé yo, como que le pudieron dar un toque mejor, pero para el tiempo que se hizo, no creo que hubiese sido lo más interesante. Mira, en el 2005 lanzaron una película que es uno de los juegos más jugados cuando lanzó los videojuegos en PC. Y estamos hablando de Doom. El juego de Doom lanzó en el 2005. Y fue un juego que fue, a mí, todo el mundo es fanático de Doom, te digo. Y la película no estuvo tan mal. A mí no estuvo tan mal, pero no le vamos a dar tampoco un 5 estrellas. Yo creo que no se puede esperar mucho para el 2005. Sí, la tecnología estaba medio avanzada, pero yo creo que en cuanto al script o como escribieron la película de por sí, no creo que encajó mucho con el sentido del juego. A mí, estaba hablando de un juego que como que es bastante complicado tú crear una película que es un videojuego tan sangriento. Y que de por sí la historia, en mi opinión, no es una historia que tiene, no, ni siquiera sé cuál es la historia de ese juego, para serte honesto. Yo realmente yo creo que ese juego te dejó frustrado con la sangre. Yo creo que sí. Más o menos, pero mira, la película me agradó que no tuvo tanta sangre como en el juego, porque lógicamente no creo que iban a traer eso. Pero sí hubo como confusión, y creo que, no, como te digo, no estuvo tan mala la película, pero no se puede pedir mucho porque en el 2005, óyeme, la tecnología estaba bien, pero no era para tanto tampoco. Ya lo sabe, ya lo sabe. Otro título, señores, que ahora mismo no entra dentro del renglón de videojuegos que obviamente pasaron a ser películas, pero me llama la atención me llama la atención y es una crítica un poquito personal ya. Todas las opiniones aquí son personales y la información es rebuscada de internet, ¿verdad, Jorge? Pero el tema de Jumanji me llama mucho la atención. Yo fui muy melancólico con esa película. A mí me gustó mucho la del tablero, la del videojuego, la del juego de mesa. Fui muy fanático realmente de la película. La vi, todavía, por ejemplo, la puedo ver en el cable y vuelvo otra vez y la veo porque en realidad es una película que me encantó mucho. Pero la adaptación o el cambio de idea de tú venir a decirme que un juego de mesa está medio válido, tú sabías, un juego de mesa, ¿verdad? Ya no es un juego de mesa, sino que pasa a ser como si fueras un video, como si fuera un videojuego. Tú tienes un personaje, el juego, la consola se lo tragó a ellos, ¿verdad? Y son cada uno el personaje que quizá imaginaron ser, aunque hay una ahí que es una mujer, pero encarnó al moreno, al chistoso este, no me acuerdo el nombre. Y como que tú dices, Mierkina, pero wow, pero qué interesante el que me hagan de un videojuego, el que me hagan un videojuego en película, o sea, como lo que está a la vanguardia, lo que está sonando ahora, que hasta los mismos actores están sonando en videojuegos o hacen voces, o Kevin Spacey está en la Advanced Warfare, y como que tú ves, como que se está como el ambiente, la cosa, los videojuegos están tomando fuerza, la industria, pero como que no sé, como que sacarme del juego de mesa al juego de a llevármelo a un videojuego realmente, como que me dejó como ese mal sabor. Esperemos que realmente sea una buena película. No sé si tú viste que ahí está el señor Downey Johnson. Claro, La Roca va a estar en esa película. Eso hay que ver. Y el otro que tú te referías se llama Kevin Hart, Kevin Hart. lo cual es un actor y Es un un comediante. actorazo. Mira, Es un actorazo. ese sí, ese hombre te hace reír. Tú puedes tener el peor día del mundo y tú te sientas al lado de él y mientras tú lo entiendes lo que él está diciendo, olvídate que usted se va a reír porque se va a reír. Ya lo sabe. No tiene que tener un inglés perfecto, pero si usted lo entiende lo que está diciendo. Ese moreno lo hace reír porque de que cómico es cómico. Así que Pero no. esperemos que nos vaya bien. Esperemos que nos vaya bien cualquier cosa que le vaya bien a la película, ¿verdad? Y que Claro. realmente llame la atención y todo eso. Otra que no, obviamente, no es porque yo sea hater de Pokémon, pero sí hubieron películas de Pokémon que fueron Sí. a la pantalla grande, aunque son animadas, pero fueron a la pantalla grande, y pero es porque la franquicia es sumamente buena, o sea, es una franquicia que realmente tiene una base y tiene un público y tiene gente enganchada que de verdad yo todavía no lo entiendo, pero no vamos a seguir hablando del tema. Lo importante es que estas son las películas que han tenido éxito, que nos han entregado los directores de cine, y que yo creo que realmente sí vale la pena como darles una ojeada, verlas y así por el estilo. Antes de que nos vamos para el siguiente tema, yo quería, por ejemplo, mencionar las películas basadas en videojuegos que me gustan. Y estas son opiniones que son personal. En una de las primeras, que si usted tiene hijos o tiene familia, les recomiendo que vean la película que se llama Wreck-It Ralph. Este es basado en los juegos de Atari. Hey, Y sí. los juegos. Esa es una película muy familiar, es animada. Y es una película que es muy buena. Otra película que les recomiendo bastante, y le digo que bastante, está al tope. Yo tengo dos hijos y les digo que yo le pongo esa película y es lo mejor. Se llama Pixels. Esta película, lanzada en el 2015, tuvo como muy buen enlace. Cuando el lanzamiento tuvo bastante bueno. I mean, tú tienes a Adam Sandler y a Kevin James y Peter Dinklage también de la serie de Game of Thrones, que cual son unos actores bastante buenos. So, si tienen hijos y quieren un sábado, un domingo, un viernes en la noche por una película, les recomiendo que vean esas películas. También hay otras películas que son animadas, pero basadas en videojuegos, mis recomendaciones son esas. Perfecto, perfecto. Entonces, cambiando de tema, y ya hablamos de pantalla grande, ¿verdad? Hablamos ya de cine, de actores, de Hollywood, de qué sé yo cuánto. Ahora mismo, la industria de las series en demanda y las películas en demanda, o sea, series online, dígase Netflix, dígase Hulu, dígase cualquier otra plataforma, en donde las personas puedan ver una serie online, en línea, están tomando como la fuerza, y es de lo que se ha hablado mucho en la red últimamente, y es el tema de que vienen por ahí varias series y ya nos lanzaron. ¿Cuántos episodios son de Castlevania? Son 4 episodios de 24 minutos, Oye. pero yo lamentablemente me sentí, bueno, esta es mi opinión, la Sí. serie está muy buena, excelente. Óyeme, si usted es un fanático de Castlevania, usted le va a gustar esto, porque la animación estuvo excelente. Lo único malo es que son 4 episodios, quería más de ahí, por lo menos pónganme 8 o 12 episodios, Es que no se lo pero bebe. Esa gente no. de Netflix no entienden que eso se acaba de una vez. Eso se No, acaba de una vez. yo vi eso, óyeme, en cuestión de, bueno, son 24 minutos por 4. Y ya te puedes imaginar que usted sienta ahí y cuando termina, y yo no le voy a decir ningún spoilers para, les recomiendo que lo vean, te va a quedar con el gusto de buscar más. Por comentario, pues un poquito ya como un tema de cuidado, porque aparte de pues uno hablarles y darles recomendaciones, pues uno siempre procura de como dar esas sugerencias. La serie tiene muchas escenas de sangre, o sea, de violencia, así que si usted la va a ver con un menor de edad acompañado al lado, trate de que no, pues que no vea la serie así tan directamente. Pero, o sea, la serie, mira. Y por ejemplo, para tener un común preámbulo de qué es como lo que están buscando este tipo de el desarrollador de la de, uno está acostumbrado a decir desarrollador, pero es el productor de la serie Castlevania, también ha confirmado de que va a tener una segunda temporada. Y por otro lado, que eso es lo bueno, ¿verdad? Porque si va a tener una segunda temporada, si me dieron 4 capítulos, si me dieron 2 horas, por así decir, en promedio. Por lo menos dame una segunda temporada y confírmamela. Entonces, también se ha confirmado de que están en pleno desarrollo de una serie animada de Assassin's Creed. O sea, que no solamente se va a quedar en Castlevania o en todo su. Y si es así, mi estimado Jorge, quiere decir que Assassin's Creed viene bueno. Porque Bueno. ya tú me vas a dar algo que va a estar más cerca al juego. No, es que ya yo me emocioné de que yo leí eso ya. Para mí ya fue el final. Ya por mí ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pueden matarme ya. Ay, Dios mío. Y Bueno. pues una noticia que también circuló por la red hace como. Creo que la confirmaron hace un mes y algo. Es el desarrollo de una serie live action, en este caso, por parte de Netflix también. De The Witcher. O Bueno, sea, ese es un señor es una juego. grasa. Ese es una obra de arte. Uno de los juegos más jugados que se han llevado, bueno, no solamente las recomendaciones de todo el mundo que lo ha jugado, sino que también se ha llevado muchísimos premios por el diseño. La historia estuvo excelente del principio hasta el final. Usted no se pierde por un minuto. Mientras usted siga esa serie desde el principio hasta el final, es Así un es. juego que se disfruta. Y acuérdense que nosotros los gamers lo que hacemos es, sí, hay algunos que son para competencia y que son los que les gusta competir. Todo el mundo le gusta competir y competir, perdón. Pero cuando se habla de Witcher, eso es un señor juego, una obra de arte que usted tiene que sentarse tranquilo y solo para decirle que es para adultos, porque hay escenas que son gráficas No, ese y Gerald ahí un prostituto ese. sí. Ahí, eso es ahí. Es Lo una bueno de este matanza. juego es que usted puede decidir muchas de las acciones y dependiendo de su respuesta va a tener un final diferente y llega a conocer pasados amores y presentes. También hay escenas de adultas un poquito más explícitas. Eso, si usted piensa jugar esto frente a un niño, tenga cuidado, Claro, pero la es un serie señor juego, quizás no sí. sea tan explícita, no sea tan explicada, pero tenga cuidado, sí, cuando esté disfrutando el juego y mala la 3 que tiene unos gráficos mejores. Miren, por ejemplo, un comentario que yo leía cuando estaba viendo el tema de la noticia es que incluso el mismo, eso fue como en mayo, el mismo escritor de la saga, el nombre muy complicado de pronunciar, él dice que él se siente incluso muy, muy entusiasmado de que Netflix vaya a llevar su historia. Fue llevada a un videojuego y ahora del videojuego va a ser llevada a una serie y que se mantenga la misma esencia y que sean fieles a la fuente, o sea, a la información. O sea, ¿qué tú me estás hablando? De que la misma fidelidad en detalle en cuanto a origen del libro, historia, se va a mantener en el, pues, en la serie. Porque si tú te das cuenta, sí, como dicen por ahí, el juego del telefonito, ¿verdad? Tú mandas un mensaje con alguien, ese alguien del mensaje más corto, y después a la fuente final, ¿cómo llega el mensaje? Totalmente diferente. Aquí va a mantener la misma fidelidad de detalle y de información, que realmente para mí son de esas series que van a valer la pena y que ojalá y sean más de 2 temporadas. Y que yo sé que son series, son cosas que yo sé que muchas personas las van a disfrutar y que no la van a cancelar como hicieron con Sensei. Gracias. Mira, óyeme, yo sé que si hacen una serie animada de Witcher y como lo están haciendo actualmente, yo espero, yo creo que va a ser excelente. Para cerrar el tema, solamente quiero decirle que si van a jugar a Witcher, les recomiendo que lo disfruten al máximo. Ese es un juego que se lo recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo se puede sentar y denle para allá. A Pero pura nada, denle para confianza. allá. A Sí, pura sin confianza. confianza. Les digo que yo no, ustedes quizá no me conocen porque están al otro lado del micrófono. Pero les recomiendo ese juego, mira, porque se los recomiendo. Si están jugando en consola, en PC, donde sea que estén jugando, jueguen ese juego y después te me dan la gracia. Bueno, moviéndonos al tema, vamos a tocar un tema un poquito más sensible. Porque vamos a estar hablando de lo que es la timidez para nosotros los gamers, que crecemos en esta comunidad y que tenemos amigos, pero no todos los amigos son gamers. Así mismo. Dale tú, dale con eso, empieza tú con ese tema para yo entonces ir ayudándote en eso, porque es un tema bastante amplio y tenemos que Mira, tocarlo bien al paso. como tú estás del otro lado del micrófono, así como del otro lado del mundo también, como quien dice, hay una parte que a mí realmente me llama mucho la atención, y es de que nosotros vivir en un país tercermundista, en el sentido de que no todo el mundo entiende algo, o entiende una palabra. Yo soy gamer. Ok, yo soy gamer. Tú puedes decir, yo soy metálico, yo soy emo, yo soy algo, no sé. La gente lo ve como algo extraterrestre, algo sobrenatural. Verlo también en una comunidad donde la gente no entiende muchas veces que te gustan los videojuegos, no solamente para pasar el rato, sino para empaparte de ello, para conocer de ello. A veces como que la presión de grupo, ¿verdad? La presión de que tú estás en un círculo de personas que son muy sociables a nivel de que les gusta disfrutar mucho con amigos aparte, no solamente lo clásico de ir al cine o ir a una plaza a comer algo, sino que le gusta estar en fiestas, le gusta estar en cualquier otra actividad que no sea lo típico de un gamer o de una persona que le guste, como dicen por ahí, lo friki. O sea, lo cómic, el anime, la película, investigar, leer, tecnología. Cuando tú te inclinas a ese punto de que tú eres diferente a los demás, la gente te dice, por ejemplo, como me llegaron a decir a mí, tú no sabes ni jugar canica. Pero yo Wow. jugaba canica. O sea, yo disfrutaba, jugaba mi bolita, canica, como le digan en el país de donde tú nos oyes. Yo disfrutaba de eso, pero la gente cree que porque tú no compartes lo mismo que ellos, viene como esa especie de rechazo, viene como esa especie de ataque, de que la gente te critique porque a ti te gusta algo. Incluso hasta dicen que tú vistes diferente. Hasta dicen que, como pasó una vez un tema aquí en República Dominicana, de que la violencia estaba siendo generada por los videojuegos. O sea, que tú me estás diciendo que lo culpable son los videojuegos de que la gente no tenga como esa vida normal. Y si tú te das cuenta, perdón, si tú te das cuenta, tú eres una persona normal, eres padre de familia, trabajas, pero te encantan los videojuegos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es como que yo quiero a veces como que llegar de que a veces la gente se esconde de que le gustan los videojuegos. A veces la gente en su lugar de trabajo, en su círculo, en su universidad, no saben que le encantan los videojuegos, y el día que lo ven con algo de videojuego, creen que porque es una gente de otro planeta, y simplemente es una persona común y corriente que tiene un gusto diferente. Así como hay gente que le gusta ir a jugar básquetbol, hay gente que le gusta ir de pesca en otros países, hay gente que le gusta irse a tomar unos tragos con los amigos, hay gente que le gusta dedicarse a la fotografía, hay gente que solamente estudia, valga la redundancia, hay gente que nada más estudia, y eso es Claro, lo que claro. hacen, y en eso que piensan, y desayunan, comen y piensan en trabajo y en estudio. Entonces, así también estamos nosotros, la persona común y corriente, igual que todos los demás, respiramos. Y yo entiendo que no porque ahora sea la mejor, como dice Phil Spencer, mi amigo, mi amado Phil Spencer, dice que estamos en el mejor tiempo para disfrutar de los videojuegos. No porque ahora sea el mejor tiempo de tú disfrutar con los videojuegos, sea el momento como de tú, como decía así, salir del closet. Pero es algo que de verdad te llena de orgullo, porque la industria de los videojuegos es una potencia hasta por encima del cine. O sea, mueve más Claro. dinero, es más fuerte que hasta el mismo cine. O sea, tú estás disfrutando de un gusto que no es todo el mundo, que incluso los desarrolladores de videojuegos son exclusivos. O sea, no es todo el mundo que desarrolla un videojuego así porque sí. O sea, todas esas ramas, tú te vas dando cuenta de que es algo muy extenso, muy profundo, y que por la gente no saber, desfallece, no conoce, no entiende, y por eso pues puede como verse algo de la NASA, como yo le digo, algo extraterrestre, algo que no es normal, y por la Fuera gente de te este rechaza. mundo. Exacto, algo que no es lo normal, cuando en realidad pues hay gente también. Me estoy extendiendo, pero es porque es un tema que yo sé que a muchos también les sucede. Hay muchos también que son personas ya mayores, o sea, me refiero a mayores de 25 años, 30 años, 40 años, 50 años. Yo conozco gente mayores de 45, 50 años que disfrutan de los videojuegos más que yo todavía, y es su 100%. Pero eso no quiere decir que sea una persona, que sea un infantil, como dicen muchas personas. Eso no quiere decir, es que el gusto por los videojuegos es igual que tú y salir a jugar golf. ¿Qué tú le ves al salir a tú a jugar golf? A coger una pelota, montarte con unos zapatos que tienen que ser exclusivos para eso, con un palo que tiene que tener un diámetro de qué sé yo qué, que la brisa, que qué sé yo cuánto. Es lo mismo, lo único que es algo diferente y punto. Claro. Mira, este es un tema bastante delicado en cuanto a eso. Y lo digo por la razón de que yo soy adulto, ¿verdad? Yo tengo dos hijos. Y a mí a veces no me gusta la idea de que, por ejemplo, y lamentablemente la gente que hablan de la forma que no es de nosotros los gamers, porque no saben o no entienden lo que es eso. Y quizá piensan que porque dicen, oh, mira, este se la pasa 6 horas jugando videojuegos y no hace nada. Ok, pero imagínate, hay gente que se la pasan 4 horas en el gimnasio. Está bien que eso sea bien beneficiario para la salud, pero a la misma Claro. vez hay gente que son obsesivos con eso. Y no estoy diciendo que no es malo hacer los ejercicios o levantar peso, lo que sea. Es recomendable hacer ejercicio, especialmente para la gente que dura muchas horas sentada. Pero quiero decir con eso, fácil, no se hagan sentir incómodos. Si una gente hace o dice que mira este que juega solamente videojuegos, que parece un muchacho jugando videojuegos, simplemente le dice, yo disfruto de mi hobby mejor que lo tuyo. Usted Un le dice hobby algo así caro. sencillo y ubicarlo, porque uno es gamer y hay que hacerse sentir orgulloso que tenemos tantos años de experiencia y mira hasta ahora dónde estamos, porque yo no he conocido ningún gamer que ha tenido, por ejemplo, mal pasado o que sabe para dónde va en cuanto al futuro. Son gente que tiene la mentalidad de setearse su vida positivamente y Ya echar lo para saben. adelante. Incluso una psicóloga habló en un estudio, un video ahí que yo vi como en el 2013, creo que fue, de que los niños que disfrutan de Call of Duty tienen una habilidad de reaccionar mucho más rápido a cualquier cosa, y que incluso tu mente, o sea, tu, vamos a decir, tu mente, exacto, tus neuronas están más activas durante el juego y eso ayuda a la estimulación hasta de las neuronas, del pensamiento, incluso como en ingeniería, de la solución de problemas. ¿Qué quiere decir? Que yo entiendo que así como hay gente que le gusta la novela o televisión, Claro. hay gente que es friki con televisión, no, si no es televisor, no hay problema. Pero tú se está documentando, está aprendiendo algo. Si está viendo una película basada en hechos reales, está aprendiendo cultura o historia o algo. Si está viendo una película basada en un bestseller, en un libro, también está leyendo el libro o está teniendo una idea. Incluso puede que le llame la atención ir al libro. Yo no estoy diciendo con esto que los videojuegos al 100% sean súper educativos en el sentido de que te vayan a formar y tú digas, yo soy licenciado en videojuegos, pero sí hay como esa cultura que yo entiendo como que se agrega. Y te voy a decir algo básico, no nos debemos avergonzar de que muchos aprendimos palabras en inglés cuando nadie las conocía, cuando no había un instituto de inglés cerca, cuando tú ni habías ido a disfrutar de, a disfrutar, no, a coger clases de inglés. O sea, prácticamente los videojuegos han introducido, cuando se introducen a lugares remotos, se siente que revoluciona, tú haces que la gente se conecte con el mundo, se conecte a Claro. jugar, conozca, le gusta investigar. Hasta tú no sabes si viendo un Minecraft sencillo, tú tienes ahí un arquitecto en tu casa, un hijo tuyo que le gusta Minecraft, tú es un arquitecto, aunque le digan lo que le digan en base a timidez y a rechazo por el gusto del videojuego, también, que eso es otro tema, que si nos vamos por ahí se extiende esto, y es el tema de que por el gusto de los videojuegos la gente cree que tú eres de un estilo, de una forma. Y en realidad no es así. Tú no sabes si tú tienes un arquitecto, un ingeniero, una gente o como hacemos algunos muchas veces, que salimos del trabajo estresado, cansado, y nuestro rincón son los videojuegos. Ahí tú echas cuánto, unas horas, 2 horas, una partidita de Destiny. Y tú dices, ah, no, pero ya. Y la risa, el entretenimiento, como decimos aquí, la chelcha. Te relaja y tú tranquilo. No estoy diciendo que los juegos sustituyan nada de eso, pero nada de cualquier relajación extra de tú ir a pasear al parque, hacer esto, hacer lo otro, pero vamos a ser un poquito más actuales con las cosas. Y en realidad, el gusto por los videojuegos es algo actual y real. Y yo entiendo que, como tú dijiste, nadie debería sentirse rechazado, nadie debería sentirse tímido. Si no, usted debe ser orgulloso de ser gamer y tener un poloche que diga yo soy gamer y atrás en la espalda que diga ¿y qué? Eso sí me gustó ahí. Eso debería ser muy buen poloche que tenemos que Una buena lanzar, pero campaña, es una buena sí. campaña. Es una buena campaña. Yo soy gamer y atrás que diga, wey, mira, cuando tú vayas caminando en el parque, ay, mira, que este gamer diga atrás y qué, y le ponga deo, pero que ya eso es vulgar. No, men, pero óyeme, esto de ser gamer para mí, a veces, como te digo, personalmente, mi propia experiencia, no es fácil. No es que tampoco es difícil. Yo te digo a ti, a mí en realidad no me importa nada de lo que diga la gente. Porque en total, vivimos en un mundo donde todo el mundo juzga a todo el mundo, especialmente con la tecnología y como está todo el mundo conectado a la vida social, la tecnología, la internet y todo eso. A veces hay que centralizarse y enfocarse en lo que es uno, yo, qué yo soy, qué me gusta, qué me importa y qué no le importa al otro. Disfruten de lo que ustedes hacen con su vida porque es la suya, no la de ellos. Y a mí no me importa lo que diga el otro, que si yo juego Destiny 3 o 4 horas al día, que por qué tú no haces otra cosa, o vas a ser mejor a montar una pared o mezclar un cemento o hacer algo físico. Bueno, así es como yo soy. Y si tú no me aceptas como yo soy, entonces yo no tengo ningún derecho por qué perder mi tiempo con ese tipo de persona. Exacto. Nosotros vivimos en un mundo también donde los videojuegos están conectados al mundo y uno nunca sabe porque, por ejemplo, puedo estar yo hablando aquí y estoy 100% seguro que si tú juegas un videojuego multiplayer online, vas a encontrar a otra persona del otro lado del micrófono que es igualita a ti, que te va a gustar lo mismo, que va a pensar igual que tú y que va a estar ahí, quién sabe si puede ser hasta tu mejor amigo un día. Así que uno nunca puede sentirse, ¿cómo te digo?, con la timidez de ser gamer. Está bien que no hay que tocar el tema cada rato ni decir que yo me pasé 3 horas haciendo una raid con unos amigos enfrente de una fiesta. No todo el mundo acepta eso porque no lo entienden. Y hay que aceptar eso. Nosotros aceptamos eso. Los gamers entendemos cómo es la cosa. Pero de por sí, en mi opinión, no tengan mucha, no le den mucha mente a lo que piense la gente. Disfruten lo que usted hace con su vida. Vivimos una vida bastante estresada. Y de vez en cuando lo que hacemos es nuestro hobby, y nuestro hobby son los videojuegos, y nos quitamos el estrés con eso, pues disfrútalo al máximo, que eso es lo que tenemos que hacer. Pues nada, señores, así como ese consejo, si no, díganle a él y pregúntele cómo fue que nosotros nos conocimos, si no, mediante un videojuego. Ya lo sabe. Señores, muchísimas gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro segundo episodio, o sea que hay un primero, o sea que usted puede ir a nuestro canal. Nosotros nos estamos, nuestros episodios están en iVoox, iTunes, TuneIn, SoundCloud. Donde usted quiera puede escuchar nuestro podcast. Para el que no conoce qué es un podcast, es radio en demanda, o sea que usted nos puede escuchar cuantas veces les dé la gana, desde donde le dé la gana, sin importar una transmisión en específica. Así que por nuestro lado, ese es nuestro espacio, pues para darle a entender y pues temas de vanguardia, temas de cultura, referente con videojuegos y todo eso. También antes de cerrar, queríamos recordarle que estamos en todas las páginas sociales, estamos en Facebook y en Twitter, Zona Gamer Podcast. Allá nos pueden seguir y si quieren comentar, si quieren hablar o mencionar algo que no mencionamos, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren mandar un saludo, lo que sea, nos Lo que pueden mandar un sea. correo electrónico a zonagamerpodcast@gmail.com. Allá estaremos recibiendo sus comentarios, sus mensajes, lo que sea. Manden un saludo, lo que sea que quieran comentar. Hasta saludos, mientras que no sea nada malo. Manden un correo electrónico y estaremos allá para saludarlo y para ayudarle. Así que ya ustedes saben, bye bye. Bye.